quien me amaba, mi casa puse a tu nombre, pero de nada ha servido, te fuiste con otro hombre. Me dejaste sin mis bienes, librado a mi triste suerte. Eso me ocurrió por bueno y por confianza tenerte. Te cuento que estoy viviendo en un ranchito prestado. No tiene calor de entonces como el que habíamos formado. En él yo paso las horas como si fuera un mendigo. Por la angustia que tengo, no pienso volver contigo. Desde que vuelvas yo prefiero vivir solo. ¿Qué más ya puedo aspirar? Por tu culpa perdí todo. Pero si tú te convences ya no seré el mismo de antes. Hoy mi corazón es duro, no creo que de aguantarte. Te cuento que estoy viviendo en un ranchito prestado. No tiene el calor de entonces como el que habíamos formado. En él yo paso las horas como si fuera un mendigo. Por la angustia que tengo, no pienso volver contigo.